Tenemos un invitado esta noche. Se llama Paco Ayala. No. Gracias. Viene desde Serbia, un amigo que toca en Tiger Army. Un aplauso fuerte para George Stijepovic. George Stijepovic. Bravo. Un poco complicado el apellido. Que te dé unas clases de una vez, ¿no? Y obviamente esta canción, pues, la conocen todos ustedes. ¿Del dónde jugarán las niñas? segundo sencillo. No voy a decir el nombre, ¿no? Que se presenta sorpresa. Sola la canción. Sí, déjala que se presente. Y esto dice más o menos así.